Saludamos y damos la más cordial bienvenida al director administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Christopher Mina Arcos. David Mina es esmeraldeño, especializado en contratación pública y modernización del Estado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene una maestría en administración de empresas con mención en transformación digital en la Universidad Internacional SEC. Cuenta con una certificación de competencias en la CERCOP, gestor de contratación. Ha seguido varios cursos y tiene también una amplia trayectoria en la administración pública. Así que lo vamos a recibir aquí en Zona Cultura para conversar sobre la gestión que emprenderá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, señor director. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Es un gusto para mí estar en este espacio y poder compartir con todos. Bueno, hablar de la administración pública como que es un poco más complicado. Hablar también de los recursos económicos y esa forma de poder realizar esta red para poder gestionar en esta propuesta que ha traído la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también con su equipo de gestión. Bueno, sí, realmente el tema público en la actualidad está muy echado de menos, ¿no? Vemos constantemente en las noticias temas de corrupción y cosas por el estilo. Pero considero que la administración pública nos sirve, aunque redundemos, para servir al ciudadano. Es decir, esa es nuestra función y tiene que caracterizarse por ser eficiente, por ser eficaz, por la honestidad del manejo de los recursos públicos, por transparencia, por comunicación constante. Ahora también en la actualidad, en el mundo, la administración pública está tomando un giro muy, muy diferente con el tema de nuevas tecnologías que pueden ayudar a temas de transparencia, a tener un conocimiento más claro de las necesidades de los ciudadanos. Aquí principalmente en la Casa de la Cultura queremos hacer eso, es decir, tener una administración correcta, sin tanta burocracia, y optimizando los recursos públicos. Bueno, sabemos que la pandemia y también la tecnología avanza tanto que significa que tenemos que ir a la par con esta carrera tecnológica. Y quisiéramos preguntarle a usted cómo ha sido este proceso de transición en esta unidad de la Casa de la Cultura. Bueno, realmente en la Casa de la Cultura no llevo ni 15 días, llevo recién 10 días. Me he tenido que ir enterando, entrevistándome con los diferentes servidores de las diferentes áreas, pues sobre todos los pendientes. Y sí, hemos encontrado varios temas que vamos arrastrando desde años, varios retos también, varias actividades que tenemos que planificarnos, pero tenemos que entender que debemos ir priorizando cosas, es decir, las cosas son paso a paso, ir atacando problema a problema. No tenemos en la actualidad pues fondos suficientes como para solucionar todo en un solo momento. Adicionalmente, también dependemos de normativa y procedimientos administrativos establecidos por otras instancias del Estado, los cuales nosotros quisiéramos coger y, por ejemplo, solucionar el tema de los vehículos, por ejemplo, el mantenimiento, y decir, bueno, llevemos los carros a una mecánica, paguemos y listo, ya tenemos los carros funcionando. Pero tenemos que entender que todo responde a procedimientos administrativos sobre normativa de contratación pública que lleva sus tiempos. Entonces, tenemos que priorizar, tenemos que ir planificando con las diferentes direcciones y indicar qué es lo que vamos a ir atacando poco a poco. Pero la idea es, dentro de un mediano plazo, pues poder solucionar los problemas que tiene la casa. Bueno, usted nos decía, tenemos grandes retos y quizá en el caso de esta unidad administración, que es prácticamente vendría a ser la cabeza, la piedra angular para que todo pueda funcionar. Usted nos dice, a un mediano plazo vamos a poderlo hacer, vamos a poder ir inyectando cada una de las actividades que se han retrasado y otras que tienen que continuar, que tienen que estar en marcha. Ahora, para hacer esto, para poder ponerlo en marcha, ¿qué es lo que se piensa hacer? Bueno, Primeramente, ahorita, el último trimestre del año 2021, netamente estamos programando en la dirección administrativa lo referente a mantenimientos para obtener, por ejemplo, renovación de permisos de funcionamiento, mantenimientos que permitan operativizar, por ejemplo, el servicio de transporte, que ahorita no está funcionando, continuar con el tema de la toma física de los inventarios, que nos va a ayudar a determinar cuáles son los bienes que tenemos para poder asegurarlos. Tenemos también el tema del traspaso de espacios culturales hacia el núcleo de Pichincha. Entonces, estos últimos 3 meses realmente vamos a ejecutar cosas que ya estaban un poco planificadas en tiempos anteriores o que son necesarias para el funcionamiento de la institución. Para el próximo año sí tenemos programado ya establecer una planificación sobre temas que no hemos estado o que no han estado las anteriores administraciones revisando. Por ejemplo, el tema de externalizar el servicio de limpieza, el tema temas de seguridad, de videocámaras, que son temas netamente administrativos. La idea es, conforme a la planificación que establezcamos, prestar servicios a nuestros clientes internos especialmente, que son los que se alimentan de las actividades que hace la dirección administrativa, con la finalidad de que las diferentes direcciones se encarguen de hacer lo que saben hacer y no estén tan metidos en el tema de los trámites administrativos y burocráticos. Por ejemplo, en lo que es la planificación de las diferentes direcciones, incluían temas de mantenimiento de infraestructura o de ciertos bienes muebles que son específicamente responsabilidad de la dirección administrativa, de lo cual nos debemos encargar nosotros, obviamente con el soporte en ciertos temas específicos de parte de las unidades que son los que conocen, por ejemplo, su maquinaria. Hoy justamente estaba visitando el área de la imprenta de publicaciones. Entonces, hay equipos que sí vamos a necesitar el soporte técnico para saber qué es lo que hay que reparar, cómo dar temas de mantenimiento, pero son responsabilidades netamente de la dirección administrativa. La idea es prestar netamente servicios, es decir, que las quitar un poco de la carga burocrática de las diferentes direcciones y enfocar las actividades que son de la dirección administrativa como tal. Poder hacerlo directamente. Qué bueno. Bueno, habíamos escuchado también al presidente de la Casa de la Cultura y usted también ha tomado ese tema, como es los espacios que hay que brindarle al núcleo de Pichincha, que esta ha sido una propuesta del presidente Fernando Cerón. ¿Cómo avanza ese proceso, conociendo que hay mucha expectativa? Bueno, el día miércoles tenemos que presentar un informe. El primer espacio para el traspaso va a ser el Teatro Prometeo, donde estamos terminando el informe sobre los tiempos en los cuales nos demoraríamos desde la parte administrativa, que es netamente competencia de control de bienes, el tema de pasar los bienes, los cuales están en el Teatro Prometeo. Estos bienes se está viendo la manera legal de hacer el traspaso. Posiblemente va a ser una donación o una transferencia gratuita de esos bienes para que el Teatro Prometeo pues se encargue de la administración. En conjunto se está trabajando igual con el área de recursos humanos y con el área jurídica para ya la parte del inmueble como tal, cuál sería el procedimiento adecuado para el traspaso y también el personal que va a cargo. La idea realmente es, en el tema del traspaso, solucionar los problemas que estén actualmente en el teatro para, obviamente, pasar saneado cualquier inconveniente que hubiese en la infraestructura o en la parte de mobiliario. Y que realmente el núcleo de Pichincha pueda, pues, empezar a gestionar ese espacio de manera participativa y para el bien de la ciudadanía. En cuanto a control de bienes, ¿se piensa realizar algún cambio como de la forma que se lo ha venido manteniendo en la actualidad? ¿Pasará a ser diferente? Sí, de hecho, ahorita necesitamos un sistema informático el cual se está desarrollando internamente con la finalidad de agilizar y tener un mejor control de los bienes, la generación de actas, que no sea un proceso tan engorroso, muchas veces tan largo. Adicionalmente también tenemos que entender un poco el tema de cómo debe funcionar la cultura organizacional de la institución. Es necesario capacitar también a los servidores sobre el uso correcto y la responsabilidad que tienen las diferentes personas que hacen de custodios administrativos. Por ejemplo, si tú tienes una cantidad de bienes a tu cargo, pues tú eres el responsable de esos bienes. Si es que los prestas, debe haber un trámite interno con la finalidad de decir, yo le presté a esta persona, se recibió correctamente, lo que yo presté fue devuelto. A veces prestas sillas y te haces un lío con las sillas porque todas son iguales, no revisas los códigos y después tienes problemas al final. Entonces, sobre todo eso, vamos a dar capacitaciones, vamos a establecer manuales de procesos también para temas de pedidos, porque el día a día es, por ejemplo, todos los días se pide suministros o todos los días hay movimientos de personal a diferentes áreas. Y obviamente con el poco personal que se tiene en control de bienes es complicado. Ahorita se propuso tanto al presidente como al área de recursos humanos el tema de una optimización de personal, refiriéndonos a ver personal que por un tiempo por lo menos nos puedan apoyar para terminar con constataciones físicas, con revisiones, sanear todo y poder decir perfecto. Tenemos ya todo organizado, de aquí en adelante los movimientos de bienes, de personal, va a ser mucho más sencillo. Pero sí, la idea es automatizar, contar con una herramienta tecnológica que nos ayude a automatizar ciertos trámites, por ejemplo, como el tema de la generación de actas, entrega, recepción y cosas por el estilo. Bueno, así se va a mantener los bienes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros aquí en este espacio de Zona Cultura, David Christopher Mina Arcos. Él es el director administrativo de la gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 2025. Hemos estado escuchando aquí todas esas propuestas que están en marcha ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en esta dirección administrativa que tiene la institución. Vamos a ver si es que usted, aparte de todo lo que nos acaba de mencionar, si nos comparte, por ejemplo, algunos retos que se ha propuesto como David Mina. Personalmente. Personalmente. Es decir, a tema personal. No profesional. Bueno, realmente creo que el tema de la pandemia nos hizo cambiar de manera general nuestras costumbres, nuestra forma de pensar. Por ejemplo, en mi caso específico, pues dejé de ser bastante sedentario y cambié a un tema de una vida más fitness, ¿no? Tengo algunos proyectos en el tema deportivo. El próximo año, si es que Dios lo permite, pues quiero participar en el Ironman, ¿sí? En el Ironman. Igual profesionalmente también quiero obtener un PhD, quiero estudiar un poco más, aunque siempre he sido un poquito estudioso, pero quiero continuar más. Quiero obtener otra maestría y el tema del PhD, principalmente en lo que es ciencia de datos, ¿sí? Por el momento son los proyectos a futuro. Bueno, y quisiera que nos cuente por qué lo administrativo, ¿qué le atrajo de esto? Bueno, ¿por qué lo administrativo? Realmente desde el tiempo de la universidad yo tenía dos opciones que a la final son las que estudié. El tema de administración de empresas y el tema de la informática. Y siempre quise un poco fusionarlas. Me gusta el tema administrativo porque tenemos que entender una cosa. No es solo el manejo de recursos. Es la administración y el liderazgo de personas, porque a la final son las personas las que generan a las instituciones o a las empresas. Dicen que si tú tienes o tus colaboradores son felices, son los que cuidarán de tus clientes. Acá, bueno, No tenemos directamente clientes como una empresa, pero obviamente tenemos beneficiarios, tenemos ciudadanos que necesitan el tema de los servicios que como Casa de la Cultura ofrecemos. Entonces, me gusta ese contacto con las personas, me gusta ver, administrar correctamente recursos, tratar de optimizar y lograr al final que las cosas funcionen, que las cosas caminen como deberían funcionar, demostrar en el tema público que podemos hacerlo. Bueno, ¿y lo administrativo está en su casa, señor Mina? Sí, soy bastante organizado, tanto en la parte administrativa, financiera y mi vida personal. Sí, está la parte Y cuéntenos, ¿le administrativa. resultó difícil o es fácil poner en práctica esto en casa? Es fácil, sí, no es complicado. Hay menos personas con las que quieres trabajar, entonces es mucho más fácil. Entonces, ¿podemos ser bastante económicos a más de ser organizados? Obvio que sí, obvio que sí. El tema es cultura. El tema es cultura, es decir, saber cuándo, dónde, cómo. Es decir, ¿Podemos darnos algunos tips para nuestros amigos que son parte de nuestra audiencia? claro, desde luego. Es decir, nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana, tenemos mucho el tema de ser un poco derrochadores, ¿no? No tenemos ciertas costumbres, por ejemplo, de un seguro de salud, de un seguro de vida. Es importante que dentro de nuestro presupuesto nosotros destinemos por lo menos un 10% de ese presupuesto al ahorro. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nos gastamos y lo que nos sobra, algo ahorramos. Tenemos que cambiar la idea. Lo que destinamos primero el ahorro y lo que nos sobra es lo que nos gastamos. Entonces tenemos que estructurar un presupuesto claro sobre, qué sé yo, un 40% para gastos fijos, arriendo, comida, otro tema para educación, porque también tenemos que irnos preparando constantemente y creciendo, y pues otra parte para el ahorro. Se puede decir, pero es que mi sueldo es poco. No importa, es decir, cualquier cantidad, es decir, así sea $10 mensuales o $50 mensuales en un tiempo, en un determinado tiempo, nos va a representar un colchón, nos va a representar un fondo para salud, para invertir, para emprender. Entonces tenemos que ver eso. Adicionalmente, es importante, realmente los latinoamericanos y el Ecuador está caracterizado por ser uno de los países que más emprende, pero también el que más falla en los emprendimientos. Entonces, tenemos que ir viendo qué es lo que podemos hacer, qué actividades secundarias podemos realizar con la finalidad de tener otras fuentes de ingresos. Pero el tema es ser ordenado en el tema de finanzas, más que nada. Bueno, ya sabemos, mis estimados amigos, miren ustedes que a veces nos dedicamos a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. No, aquí les hemos dado, gracias al director administrativo de la Casa de la Cultura, algunos tips. Ya sabe, ahorre. Primerito, el ahorro. Después viene ahí todos los gastos que tenemos que hacer en arriendo, pagos de agua, pagos de luz y bueno, múltiples situaciones que tenemos que hacer. Pero ya sabe que dentro de estos gastos consuma cultura, que eso es lo que les estamos invitando a través de estos medios, como siempre, para también apoyar a nuestros artistas, gestores y promotores culturales. Agradecemos a David Mina Arcos, director administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por habernos acompañado el día de hoy. Le deseamos éxito en esta tarea que ha emprendido y que hoy hemos podido conocer sus retos en la administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también sus retos en la vida personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura.